Podría estar subrayado de esta gran masa que yo dije que había visto, que ha salido publicado ya. En el centro de nuestra galaxia se encuentra un misterioso objeto estelar que se conoce con el nombre de Sagitario A. La Vía Láctea, si sabemos que algunos centros galácticos están formados por depósitos de estrellas en nacimiento, mientras que otros poseen objetos pequeños pero exactamente brillantes que se llaman cuásares. En esta región de la galaxia solo poseen una masa equivalente a 2 millones de soles, así que el resto del tirón gravitatorial que correspondería a los otros 2 millones de soles debe proceder de Sagitario A. Eso es lo que ya sufre ya. Y es de la red. El semanal, has entrevistado el semanal. Esto lo trajo Manolo. Y os acordáis que os hablé de la masa esta, que yo lo acamparé a una especie de almacén para una futura explosión, una nueva galaxia, porque ha salido ya publicado, y esto me parece que lo dije a los dos Juanes antes, Juan y San Juan. Y después lo dijimos el viernes siguiente, o sea que sería unos 15 o 16 días antes de esta publicación. Yo quiero tener la voz cantante o María, lo que queráis. Aclaración de la Iglesia Pobre. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre tenemos el derecho y el deber de aclarar las cosas sobre el falso cristianismo que predican las organizaciones religiosas, catolicismo, protestantismo, etc., que no tiene nada que ver con la Iglesia Pobre, la de Cristo, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel hace 2000 años. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el catolicismo, protestantismo, etc., no son el cristianismo de Cristo, por estar estas organizaciones religiosas formadas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose de Dios y del prójimo, ya que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie, pues, es cristiano sin tener a Cristo en sí mismo, en la propia vida. No se trata de creer solamente en Cristo, hay que vivir en y con Cristo, con Dios. No es, pues, cuestión de estudios de seminarios teológicos, filosóficos, etc. Se trata de un verdadero cambio de vida. Se trata de tener en sí mismo el amor de Dios, la bondad en uno mismo, en los actos de nuestra propia vida. De esta forma, todo ser humano, hombre o mujer, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y dice Cristo, el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La verdadera Iglesia de Cristo la forman, pues, todos los pobres del mundo, los que tengan a Cristo en sí mismo en su propia vida, claro está. Las organizaciones religiosas que se autotitulan religión cristiana, del catolicismo, protestantismo, etc., pueden decir esto, allá ellos. Pero la Iglesia Pobre es el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo. Es la sencilla sinagoga o iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en Israel hace 2000 años. Y cuando se tiene a Cristo, que es la luz, se ven las cosas claras. El cristiano no se mete en política, no vota a nadie, se aparta del militarismo, procura no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar el número de pobres y de soldados para las guerras que organizan los ricos, y se da de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Y al tener a Cristo en sí mismo, en la propia vida, al tenerlo, ya es apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. El ser humano tiene que buscarlo en sí mismo y no en otros seres humanos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y Cristo nos dice que busquemos el reino de Dios, y este se consigue trabajando para comer, y oración como alimento espiritual. Esto es el verdadero evangelio de Cristo. Y por propia experiencia sabemos que nadie es cristiano sin tener a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Ser cristiano, pues, no es solamente creer en Cristo. Hay que vivir en y con Cristo, con Dios. Buscad a Cristo, amigos. Así sea. Amén. Cayetano Martí, enero de 1996. como siempre. Si quiere ir un poco con esto de la astral, pero ya hemos tenido tantas pruebas de todo esto, yo creo que es mejor hablar del mensaje. Quería decir es una de las cosas que pasaron allí en casa de Miguel y Martín de la otra reunión, hablando de las cosas de aquí, las cosas así, porque se habló bastante del astral, de los sueños, cosas así, ¿no? En un momento dado, pues también se habló de, y aparte de esta cosa astral y estos sueños, y pero sobre todo esta cosa más, bueno, fenomenológica y no tan fenomenológica, porque bueno, si es una evidencia, creo que puede ser tan válido como una cosa física, ¿no? Y bueno, yo lo que dije es que, bueno, que es tan importante el estar aquí luchando como el estar luchando con este, luchando aquí en la Tierra, entre las cosas que te pasan aquí a diario y lo que estás viendo, como lo que, como con esta comunicación con Dios, ¿no? Ya sea si uno tiene este plan astral o, y aunque no sea así, ¿no? Y dije que es una cosa pareja, yo la veía como una cosa pareja. Lo que pasa es que se me olvidó decir que para mí es más importante, son importantes las dos, ¿no? Las cosas de aquí y las cosas con esta comunicación con Dios, pero siempre un poco más la comunicación con Dios, por la sencilla razón de que para mí es como si estuviese siempre por delante de todo esto. Para, aparte de estar aquí haciendo lo que uno pueda, pero siempre con esta, no con este que te dejes llevar, ¿no? Sino con este, con estas riendas cogidas, ¿no? Y estas riendas son, llevan a Dios, ¿no? Y bueno, esto es una de las cosas que se hablaban por aquí, hablaban en casa de María y Miguel. Y lo que pasa es que yo también, en un momento dado, los testigos me dijeron que yo no se meten en política y bueno, y que no, y eso no es político. Y aquí también lo dices en el mensaje de no meterse en política. Lo que pasa es que yo le dije en un momento dado que no se puede ser apolítico hoy en día. Pero en el sentido de que viendo cómo ves las cosas, tienes que decir las cosas como son en política. No meterse en política, claro que no, porque es enmerdarte más, hablando claro. Pero es que a político no se puede ser, porque lo que está pasando hoy en día se rige por política. La misma Bascover es una política formada, y tu vida es en parte política también. Entonces, pues no se puede ser apolítico, es como despreciar algo de lo que estás viviendo. Entonces, pues para mí no se puede ser apolítico. Y de hecho, para mí el verdadero político, para mí, no está metido en la política. Está fuera de la política. Lo que pasa es que da su mensaje, da su idea de cómo organizar un poco las cosas. Pero es que para mí no se puede ser apolítico. Porque en el momento que te rige un Estado, te rigen unas leyes, te rigen unos estatutos y normas, pues si ves algo que está mal, creo que se tiene que decir. Y siempre, sobre todo, eso sí, pero ante todo está esa base que para mí es Dios. Ya no sé cómo se llama. Es que esto es un poco que lo esencial es el cambio. Y el cambio no se produce si realmente no entras en contacto con ese Cristo, como le quieras llamar. Porque hay veces que a veces lo he pensado, que en estos mensajes claro se dan ideas. Y sabe todo esto de no tener muchos hijos, de no participar en política, de hacer bajas religiones, de hacerse objetor. Pero esto tiene que ser, si hay gente que no lo entiende, lo puede coger desde el punto de vista dogmático. Y tiene que ser al revés. O sea, lo que se tiene que hacer es primero el cambio. Que es lo que tú dices un poco, esa comunicación con Dios, que es la base de todo. Si realmente estás todo lo demás, ya viene, diríamos, por sí solo. Entonces lo que hay que hacer es, yo creo que lo fundamental de todos los mensajes y de la idea misma de Iglesia Pobre, esto es el cambio de actitud, de manera de pensar, el cambio de vida. Y todo lo demás ya va llegando poco a poco, un día ves claro esto, después, y como cosa natural pues vas apartando de por Dios. Lo que no se puede empezar en la casa es al revés. Y en esto de la política yo también estoy de acuerdo. Es como un día en Pamayola me hizo gracia porque dijeron, o sea, que se había hecho una agrupación independiente. Yo dije, pues que ya dejaban de ser independientes. Porque desde el momento que entras en una agrupación, aunque sean independientes, y habrá unas normas, y habrá una historia, ya dejas de ser independiente. Y si tú tratas de ser persona, ya es que ya no puedes entrar a formar parte de un partido, porque ahí ya hay esto, hay unas normas, hay unas historias, que ya no te dejan ir más allá. Y es esto, ser político, pero de tu partido. Y tu partido, si estás con Dios, es el partido de Dios. Porque al final no deja de ser más que la justicia. Sí, y que a veces buscamos, o a mí me pasa, no sé, cuando hablo, oye, esto de comunicar con Dios o de escribir en con Dios, siempre tienes como tendencia a buscar esa parte fenomenológica, ¿no? Yo qué sé, de oír voces y estar en el astral. Pero es que yo creo que realmente muchísimo más sencilla, es como a lo mejor decía Gandhi, esta vocecita tranquila, que en el momento lo he pensado, que está hablando, que incluso a mí también me representa un problema, porque muchas veces que estás entre dos caminos, y pides, ¿qué? ¿Por dónde tiro? Y oyes una voz que te dice para allá, y otra voz que te dice para allá, y dice, ¿y de estas dos quién es el maestro? Porque si escuchas un censurado, diría, esta es la maestra, pues para allá. Pero esto de aprender quién es el maestro que me está diciendo por aquí y quién soy yo, cuáles son mis egoísmos, o sea, pero yo creo que la comunicación con Dios tiene que venir por aquí, por algo, aprender a lo mejor el código este y aprender a distinguir. Pero a veces yo tengo auténticas de esto conmigo mismo, que dicen, y ahora por favor, se rompen los cascos, pero sí, igual de día. Y después, perdón, cuando he pensado, también hay veces que me ha pasado, incluso creo que tiene que ser algo muchísimo más sencillo. Porque hay veces que sin saber por qué, ni sin saber cómo, haces algo que tú no le das importancia, que, y la gente, no sé, ostras, pero tú dices, si no he hecho nada. Y a lo mejor en esta, aquello que te brota naturalmente sin pensarlo ni plantearlo, pues a lo mejor es allí donde Dios te está hablando claramente y tú no te das cuenta, y a lo mejor se dan cuenta los que están al lado y te ven. a mí alguna vez me ha pasado. Ahora, no sé, es que lo primero que viene aquí es una tontería que no tiene nada que ver, pero... O sea, Antonia se fue un mes a Brasil. Y uno me dice, ¿y tú lo has dejado ir? ¿Quién soy yo para no dejar? Es que no sé, es que no me entra en la cabeza pensar que yo diga, no vaya. Esto es una tontería, ¿no? ¿Pero para qué? Pues ya fue. Pero es que tú sabes que eres de bueno. Y esto me parecía una tontería. Pero el detallito de esto en la vida sí que no tienen... Esto es una tontería, pero la otra gente lo ve de una manera muy distinta como lo ves tú. Y a lo mejor está aquí la cosa. Porque te sales de la norma, de lo que se considera socialmente. Te sales del dogma. Un dogma social. Te lo has del dogma normal. Digamos, y estás yendo bien, así como toca. O sea, me parece que esto es lo fundamental. Si quiere ir a un sitio, un perro esto no tiene por qué. Si los otros dirán de todo, a veces te arrebarán, te pondrán en un altar y a veces te pondrán para abajo. O sea que, pero eso, de oír voces también. Las voces, las puedes oír las dos, las tres, 4.000 voces. Pero no hay que ir a buscar cuál es la de Dios, cuál es la otra. Porque eres tú mismo, que has de saber, pensando bien, lo que vas a hacer, si es lo correcto, si no lo eres, porque si no, siempre estaría delante de nosotros. Esperamos la voz de Dios que nos diga, hay que ir por aquí, hay que ir por allá. Yo no. ¿Cómo sabes cuál es la verdadera o cuál es tu mente que te está diciendo? No, haz esto otro. No, pero la voz de Dios ya te lo dice, porque muchas veces... ¿Cuál? Pues yo no tengo la forma. No, pero de esta manera no, te lo dice... Porque a veces yo he venido aquí, el martes, hace tiempo, yo no sabía cuál era la voz de Dios. No sabía yo. Pero vine porque la energía suya o lo que sea, te hace venir hasta aquí, te hace venir y dejas todo lo que hay para venir. Uno que está lejos también vendrá. Sí, es pequeña la voz de Dios, a lo mejor puede ser un susurro, y la que tú oyes es más grande, pero es que saldrá la voz de Dios en momentos menos inesperados. Pues esto a mí me ha pasado, pero después, cuando ha pasado un tiempo, a este que dice, ostras, aquella era la voz de Dios. Porque a lo mejor en aquel momento ha dicho, bueno, pues, he hecho un lío, sí, tiras por aquí, lío mental. Y a los 6 meses dice, ostras, pues no, a mí, pero a los 6 meses dice, pues usted, menos mal que tire por aquí, que si yo por otro lado me pego un batacazo. Y dices, sí, pues debería ser la voz de Dios, pero ya lo sabes, ha todo pasado. No cuando te estás en el berenjenal, que no sabes si tirar para aquí o tirar para allá, y dices, bueno, pues tiro por aquí. Y lo sabes después, pero en aquel momento no sabes si eres la buena o la buena. O al menos a mí me pasa. Claro, como lo sabes, actuar de tu manera. Y la mejor manera es actuar así como toca, correctamente. Pensando bien lo que vas a hacer y así como toca. Y actuarás según tu conciencia. La voz de Dios, o creo yo, no lo sé, también va en eso de la conciencia. Si va bien o si uno piensa bien, puede actuar normalmente, aunque a veces se encuentra de otra manera. No, entonces, nosotros estaríamos a merced de Dios, ¿no? Esperemos que nos dé las voces a todos y que a las cosas... La conciencia, hay veces, hay cosas muy claras, pero a veces que la conciencia no te aclara los cotarros de la conciencia, porque tienes una lucha contigo mismo que no sabes, que no es asunto de conciencia en sí mismo. No sé qué es. Que en la vida, pues dices, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Me trago ese marrón? ¿No me lo trago? ¿Qué hago? No se trata de conciencia de la conciencia, claro. Tú intentas siempre ir más o menos por el camino que tiene marcado, pero... Léelo fuerte. Claro, dice la iglesia pobre. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre tenemos el derecho y el deber de aclarar las cosas sobre el falso cristianismo que predican las organizaciones religiosas, catolicismo, protestantismo, etc., que no tiene nada que ver con la iglesia pobre, como lo he visto. Que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel hace 2000 años. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el catolicismo, el protestantismo, etc., no son el cristianismo de Cristo, por estar en estas organizaciones religiosas formadas por ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose de Dios y del prójimo, ya que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie, pues, es cristiano sin tener a Cristo en sí mismo, en la propia vida. No se trata de creer solamente en Cristo. Hay que vivir en con Cristo, con Dios. No es pues cuestión de estudios de seminarios, teológicos, filosóficos, etc. Se trata de un verdadero cambio de vida, se trata de tener en sí mismo el amor de Dios, la bondad en uno mismo, en los actos de nuestra propia vida. Y de esta forma, todo ser humano, hombre o mujer, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y dice Cristo, el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La verdadera iglesia de Cristo, la que forman pues todos los pueblos del mundo, los que tengan a Cristo en sí mismo, en su propia vida, claro está. Las organizaciones religiosas que se autotitulan religión cristiana, catolicismo, protestantismo, etc., pueden decir esto, allá ellos, pero la iglesia pobre es el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo, es la sencilla sinagoga o iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en Israel hace 2000 años. Y cuando se tiene a Cristo, que es la luz, se ven las cosas claras. El cristiano no se mete en política, no vota a nadie, se aparta del militarismo, procura no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar el número de pobres y los soldados para las guerras que organizan los ricos. Se da de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y al tener a Cristo en sí mismo, en la propia vida, al tenerlo ya, es apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. El ser humano tiene que buscarlo en sí mismo, y no en otros seres humanos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y Cristo nos dice que busquemos el reino de Dios, y este se consigue trabajando para comer, y oración como alimento espiritual. Esto es el verdadero evangelio de Cristo. Por propia experiencia, sabemos que nadie es cristiano sin tener a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Ser cristiano, pues, no es solamente creer en Cristo, hay que vivir en y con Cristo, con Dios, buscar a Cristo, amigos. Así sea, amén. De una forma muy resumida, Tony, ¿sí? Esto de, sobre todo las palabras más acertadas que yo encontré cuando hablaste por la radio sobre el tema de coches o de la velocidad. Explica un poquitín esto, que encaja con el mensaje. El sábado pasado me invitaron a una tertulia de radio, el programa era Ser Prevenidos, iba sobre la cuestión de la seguridad en los coches. Y bueno, me invitaron a al gerente de Lao Motors, a un mecánico de Montaterno y a un. Bueno, aquellos estaban con la historia de que, o sea, yo les planteé la cosa de que, tanto por parte de los fabricantes como por parte del Estado, por moderar los coches, pues que si se prohibiese esto, pues se reducirían a la mitad la víctima en las carreteras, ¿no? Y bueno, uno de los planteamientos que hice fue el que, imaginemos que China o la India, con 1.200 millones de habitantes uno y 800 millones otro, tuviesen un nivel adquisitivo como el nuestro, ¿no? La catástrofe ecológica podría ser inmensa, ¿no? Por tanto, lo que se trata es de ir eliminando coches y, por supuesto, la cuestión de la velocidad. Aquellas palabras que dijiste de darse de baja y de objetos de conciencia. Esto fue en la radio de Julia, que bueno, estaban hablando sobre lo que nos deparaba el 26, ¿no? Y bueno, claro, allí se barajaba, claro, siempre a la hora de hacer un planteamiento. Dicen que si se tiene que arreglar algo tiene que ser mediante el voto, ¿no? El voto en las elecciones y si se tiene que cambiar algo tiene que ser así. Y claro, pero con la idea de que si no se va así, todo lo que pueda suceder puede ser una cosa mala, puede ser el caos. Yo lo que les planteé, el caos, que es esto que estamos viviendo aquí, no es la cosa futura. La cosa futura pues puede ser buena o puede ser mala. Pero lo cierto es que, claro, existe el planteamiento de que ellos haciendo la tertulia de la radio, pues viven más o menos bien, pero no están pasando ningún tipo de calamidad, ¿no? Que si hubiese alguien que estuviese pasando calamidades, seguramente el discurso que tendría sería completamente diferente. Y bueno, lo que les planteé era que bueno, que las huelgas no se tenían que hacer así como se habían hecho en Francia, porque si realmente se podía conseguir algo, pues que se tenía que empezar por entregar las cartillas militares, todos los huelguistas, y darse de baja, y procurar no traer muchos hijos al mundo, así que no sean carne de cañón. De todas formas, al principio, lo que dejé bastante claro fue quién era yo, ¿no? Porque normalmente cuando haces una crítica del sistema político y tal, enseguida te cogen como que eres comunista, ¿no? Entonces lo que hice fue presentarme como obrero cristiano, libre de toda organización religiosa. Me preguntó, o sea, cristiano independiente, ¿no? Yo digo, sí, trato de eso, que la base está en ser sacerdote uno mismo y vivir la experiencia espiritual en casa, ¿no? Y el contacto con la creencia o la vivencia de Dios directamente. Y bueno, me sentí bastante más que los niños populares de cómo funciona la política. Hice el planteamiento de que normalmente con el terrorismo, cuando hay un atentado de tal y tal, se hace con mucha propaganda, se habla dos o tres días. Sin embargo, del terrorismo cometido por los estados democráticos, con los países tercermundistas y tal, que normalmente no se habla de ese terrorismo. Y eso que produce millones de víctimas, sin embargo, no se habla de eso. Y se tendría que estar hablando continuamente. Dije que lo que sería interesante, así como los terroristas se van a necesitar que también se dice el nombre de quiénes son los representantes de esos gobiernos que, bajo la presión de una deuda externa en sus países, pues asesinan a la gente. Tú, Juan, aquella pequeña experiencia que tuviste con el pastor evangélico. Las palabras. De esta última, ¿no? Sí. No, que estaba por... Bueno, más o menos lo que voy a explicar. No, estaba en Calamayor, por ahí. Y estaba, bueno, mirando por allí. Bueno, había ido a mirar cosas y pensé en un momento dado, ¿por qué no voy a la iglesia evangélica que hay aquí al lado? Hay dos, uno de los santos de los mormones, digamos, y la otra está en la otra parte, que es de los evangélicos. Bueno, y entré allí y, bueno, como yo que no conocía a la gente, pedí información de lo que se trataba, de lo que hacía. Y bueno, primero me presenté. Y luego también se presentó y dijo que era el pastor de allí, que es el que manda, digamos, se llama pastores. Y bueno, y le dije que me interesaría saber lo que hacían, o lo que predicaban, más o menos, o a lo que se dedicaban. Y me dio unos cuantos conceptos. Pero no supe, en aquel momento no me salió contestarle o decirle con quién estaba yo o a qué nos dedicábamos. Porque no sé si esto fue una cosa, una experiencia, una cosa mental, que es lo que decía antes Juan Carlos, que oí esa vocecita, no sé si era la de Cristo, la de Dios, la de mí mismo, porque no pasó solo en esta experiencia, ya pasó. Otro día anterior también estaba por Puerto Pi, y la iglesia también está de los caballeros de Plymouth. Bueno, hay una que hay dos salvadores de Dios, no sé qué, es otra que también está. También entré allí, también lo mismo, de información y todo esto. Pero esto, no sé, ¿qué ha pasado esta semana? Ha sido una cosa tan rápida que no sé explicarme si es una cosa mental mía, como una manía, una autosugestión, o si es una cosa de Dios para darles información. Lo mismo, como estoy, como estaba antes, y después darles una explicación de lo que hacemos por aquí. Y si quiere tener información, pues entonces ya se la daría. Bueno, es que ya se la daría yo. Y luego le diría, si quiere conocer, ¿no? O alguna cosa de esta. Pues. Pero la experiencia es que vino, o sea, sin pensarlo yo, sin quererlo tampoco. Me Pero yo recuerdo Juan que me dijiste que este pastor te había dicho este de los pentecostales. Que buscas la luz. Sí, esto me preguntó. Entonces yo te dije, tenías que haberle dicho, no, no busco la luz. Trato de tenerla ya en Cristo. Pero somos varias personas que formamos este grupito de iglesia pobre. Precisamente yo venía aquí a ver si esto que ustedes predican encaja con el cristianismo primitivo. Y ahí tenemos esto, lo que decía Juan, Carlos, de las voces. Y es que cuando ya se tiene por completo, que diremos, al Cristo, esta luz, las voces son muy sensibles de saber y de... porque ya encontramos que Jesús mismo dice, Cristo por boca de Jesús, cuando tengáis que hablar, como que no sois vosotros los que tenéis que hablar, es el Espíritu, no os preocupéis. Entonces, continuamente tenemos que pensar esto, de que buscar primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. En el caso sencillo, humano, haces un trabajo, no te sale bien, sea el trabajo que sea, cualquier oficio, cualquier cosa. Y se ha creado incluso este refrán que dice, consúltalo con la almohada. ¿Cuántas veces haces un trabajo, no sale bien? Es mejor que lo dejes. Ya veremos dentro de una hora o a la mañana siguiente. Después sale. Es decir, que primero hay que buscar, pues, en aquel momento, la tranquilidad. Es más, y más sencillo aún, has perdido las tijeras, un boli, una aguja, te pones nervioso o nerviosa, pum, pum, pum, y esto es peor porque lo tienes delante y no lo ves. Déjalo, déjalo. Tienes que hacer otras cosas. Pasa una hora y a veces solamente unos minutos y ves que te vas y le haces así, levantas el papel y estaba allí la aguja o las tijeras. ¿Qué ha pasado allí? Busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Este reino de Dios tan sencillo que Jesús dice, si no os volviere como niños no entraréis. Mirad si es sencilla la cosa. ¿Qué pasa aquí? Sin embargo, está antes de empezar la reunión, como que vino ayer este de Michelangelo, del centro este de gimnasia, me trajo un firme de allí de una especie de metal de tres tipos que corren, pero también un cibel de estos mallorquines de barro, y la este lo cogía y jugaba, y la madre, su madre, la Lucía, y lo romperá, y ya pum, se le ha caído, y gracias al restaurador Jaime, con un poco de pegamento, lo ha arreglado. Yo estaba sentado allí y pensé, caramba, tanto mi hermano como yo, cuántas cosas hemos roto de niños. ¿Y quién de vosotros no ha roto cosas? Que levante la mano el que no ha roto ningún plato, como se dice. Y es porque es normal todo esto. Pero, ¿qué pasa si rompes aquello y eres una criatura? ¿Dónde está la parte negativa? No hay parte negativa, es la inocencia. Yo diría que incluso es la bondad, pues, como una pelota, que jugamos con la pelota es la bondad, ¡pum!, da contra chismes y lo tiran, o contra un cristal, o lo que sea. Ahora, cuando ya el niño crece un poco, físicamente, mentalmente, claro, ya cambia la cosa. Y entonces sí que viene este señor, que siempre tenemos que sacarlo, a la luz de nosotros mismos, así de que rompe esto. porque tengo que romperlo. Rómpelo, hombre, te dará esto y esto y esto y esto. Todo esto te daré si postrado me adoras. Di que estas piedras se vuelvan pan, venga, las tentaciones que se hacen a Jesús. Pero el otro día yo estaba dando la idea de el hombre que está pescando en un puerto, allí sentado, cerca de los barcos o en las rocas, en fin. Pasa una hora, dos horas de ahí, no coge nada, pero siempre está ahí mirando el trocito de corcho, si se hunde, se engancha el pez al anzuelo y está tranquilo, y a lo mejor come, merienda, o bebe, si quién sabe, o lee, o piensa, pero tranquilo, tranquilo. Después encontramos a otro ser humano, un hombre, en este caso, en lugar de ir a pescar, ha ido al banco, porque tenía eso, que hacer un trabajo allí, dejar dinero o sacar, en fin, y ve a aquel señor detrás de la ventanilla con aquella facilidad que cuenta los billetes. Y la pregunta es sencilla: este señor Satanás, el demonio que está tentando, ¿qué pasa aquí? ¿A quién de los dos estará tentando? ¿Al que pesca allí de tranquilo o a aquel otro que ve los billetes? La cosa es muy clara y muy sencilla. Aquel que ve los billetes enseguida tiene la idea de ser míos estos billetes. Ha de poder cogerlos, ha de poder robarlos. ¿Eh? No lo hace, está venciendo esta voz, no lo hace. Pero este señor Satanás es muy tonto. Muy poca cosa. Porque en este caso se vale del ser humano. Porque no va y está tentando al pescador. No, este déjalo, está tranquilo. Iré a este. Y entonces, ¿no serás tú? Yo no estás tentando. Es el mismo que se está tentando. Entonces, es cuando vemos en el Apocalipsis la bestia, este número simbólico de 236, que nos conduce a 18, 8 y 1, 9, y la cábala, y la bestia. ¿Quién es la bestia? Cada ser humano. Y entonces vemos este número simbólico también de 144, 144, 1000. Católicos dicen que son santos, protestantes o testigos de Jehová dicen que son ellos, y bueno, pero se ve que hay otros 9 allí. Y entonces, ¿quién es el ángel? ¡Todos! Matemos pues a esta bestia, estas vocecitas que... ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí, por allá? ¿Qué hacer, esto o lo otro? Razonemos un poco. Hablemos, en este caso, como Jesús, que tenía al Cristo y estaba hablando nada menos, según nos dicen los evangelios, en el desierto. Cuidado, el desierto, que no es una cosa física, y ahí de 40 días sin comer, y... es el desierto del espíritu que todos tenemos. Y estás oyendo la voz de Dios y dice, por aquí, el Cristo del espíritu. Y después Satanás que te dice, no, por aquí. Y Jesús se encontraba allí. ¿Y cómo podía decir a este tipo al señor Satanás? Lárgate a la marcha. Ese más de paso. Y después nos dice, aprende de mí. Nos lo dice Jesús. Entonces, en las cosas sencillas, bueno, sencillas, que también me he encontrado con esto, por las montañas de Mallorca, supongamos un noche ya el sol, bueno, y ahora me dormiré aquí, y a la mañana siguiente, ay, como que no hay letreros con las montañas, por lo menos cuando yo andaba por ahí no había letreritos, y ahora ¿por dónde tengo que ir? ¿Por aquí o por allá? Razonando, bueno, me iré encima de esta montaña y seguro que abajo veré esto o lo otro, tranquilo, es como el trabajo ¿cómo tengo que hacer esto? Carpinteros, yeseros, lo que sea. Tanto si es con aparatos estos de ordenadores o personas que están empleadas en una oficina. Tienes también estas cosas. Ay, así, así. Razonas, hablas contigo mismo, así, con estas vocecitas. Y a veces yo digo a Juan, déjalos a un lado, todo lo que te digan estos. Y tú empiezas a pensar por ti mismo. ¡Razona tú! Maestro, el Cristo, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? A ver. Y no tenemos que entender que oiremos aquella voz, veremos unas luces y relámpagos y truenos, como se dice en los evangelios, hacen decir que lenguas de fuego que se pusieron sobre los apóstoles, no, les habrían quemado el pelo. No vayamos a tonterías y a teatro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay la luz del Cristo, se ven las cosas claras. Porque a través de la historia humana, todos los seres humanos, hombres y mujeres, que han querido buscar, han puesto a buscar a Dios, han tenido que hacerlo en sí mismo. Y sobre todo, antes de crearse las religiones en el mundo. Porque no habiendo religiones, ni libros sagrados, ni Biblia, ni Corán, ni nada. Entonces, ni santuarios, ni capillas, ni pastores, ni sacerdotes, nada, no había nada. Aquellos seres humanos solamente tenían las montañas, el mar, el campo, los animales, las plantas, el sol, la luna, el Señor, el Maestro, Cristo, Buda, el nombre, lo de menos, porque hasta en estos indios de América, el gran espíritu o la montaña sagrada, es lo de menos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Y aquellos, venga. Es cuestión de no complicarse. ¿Por qué? El ser humano lo vemos aquí en Palma mismo. Cuando empiezas a complicarte un poco, ¿qué pasa? Hay unos tipos que se forran de dinero después. ¿Por qué? Y hay que consultar bolas de cristal y cartas tarot, y hay que ir al psicólogo y al psiquiatra, y hay que ir al adivino, y hay que, bueno, o a la religión de aquí o de allá, porque si no me quedaré condenado, no sé por dónde ir, y yo no sé nada, y me voy con estos, y me hago de aquí, me hago de allá, y cuando no, pues me voy a votar por estos, a ver si lo arreglan todo, y votar por allí, votar por allá, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Recuerdo que entró la República en España, yo tenía unos 13, 14 años. El Ayuntamiento de Palma, convertido ahí en socialistas y comunistas, sobre todo republicanos, y ya estaba ahí el gobierno de la República. Pasaron unos meses. Y en las obras de construcción oíamos decir a los albañiles y eseros, mira lo que han dicho, ¿qué? ¿Qué han dicho? El alcalde, se llevan carretadas, porque entonces no había camiones como ahora, antes, con carros, se llevan carretadas de cemento, de marés, de piedras y qué sé yo, del ayuntamiento para construir su casita en tal sitio. ¿Qué pasa aquí? Habían votado ellos, la gente mayor, para una cosa mejor. Pasaron dos años y yo pensaba, caramba, si aquel tipo ya se llevaba las carretadas de cemento, ¿qué pasaría con los gobernantes y más arriba? Y venga, siempre la misma historia. Después viene Franco, ¡no, hay que salvar España! Una guerra civil, 1 millón de muertos, ¿y ahora qué? Ahora vamos a arreglar España, su España. Y venga, cogiendo tierras y dinero y casas de los demás, porque tú eres rojo. Además, te pillamos todo esto y te matamos porque eres rojo. Pasan los años. Franco muere. Otra vez la misma historia, otros tipos. ¡Arreglemos esto! Ya lo arreglan. Sí, ya lo arreglan. Porque estuvisteis, bueno, y tantas veces lo he repetido aquí, pero ahí en el bar aquel, los bohemios, cuando yo hablé allí, si no cambias tú, no cambia nada. ¿Y qué hacer para cambiar? Esto, los mensajes. Y todos los mensajes que a través de toda mi vida estoy diciendo lo mismo. Si no cambias tú, no cambia nada. Lo digo de diferentes formas, lo que queráis. Pero es buscar primero esta tranquilidad, esta bondad, este amor de Dios, esta sabiduría de Dios, en uno mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que nuestra abuela decía, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios, y cuando te van mal, da gracias a Dios? Y no sabía leer ni escribir esta mujer, pero tenía la sencillez, la bondad de Dios. No hay más. Ya vemos que las cartas de Juan, las epístolas, dicen Dios es amor. ¡Nadie ha visto jamás a Dios! Esto podéis leerlo, los evangelios o las cartas, las epístolas. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros, porque Dios es amor. Y la cosa, mira, si es tan sencillo, yo lo decíais vosotros ahora, si la política, y si no podemos ser antipolíticos, pero quitando la palabra política, la cosa es tan sencilla que ya Miguel la ha dicho. Me estás pisando. Quita tu pie sobre el mío porque me haces daño. Me estás pisando. ¡Quítate! Me haces daño. Yo tengo que aguantar que me pise, sentir el dolor porque el otro se divierte. Me estás pisando. Eso es el todo. Y Cristo, por la boca de Jesús, ya nos ha dicho que sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y la cosa, o sea, está tan clara, si eres una serpiente, buscarán matarte. Y si solamente eres una paloma, se reirán de ti y te pisotearán. Pero si eres las dos cosas, que en la actualidad podemos decir, y tantas veces hemos dicho, o se dice, hay que ser buenos, pero no tontos. Ahí está la cosa. Pero comprendiendo lo del mensaje, del Cristo, del Espíritu. Porque cuando decimos del Cristo, nos referimos a este Espíritu universal de Dios, el aliento, la mente, lo que queráis. De este Dios universal que nos ha creado. Porque claro está que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado nosotros mismos, nos han creado. Nadie puede negar a su creador. Entonces, acudiendo a este creador, caramba, en la Biblia misma, en el llamado Antiguo Testamento, en la Torá, ya los profetas dicen, caramba, el que ha hecho los ojos no verá, el que ha hecho los oídos no oirá. ¡Ah! Y podemos decir, y el que me ha dado la mente, el cerebro, no pensará. ¡Claro que sí! Y de una forma infinita. Imaginemos la gran sabiduría, la infinita sabiduría de este ser, o de esto, o de aquello que nos ha creado, y que lo llamamos Dios. Y yo, francamente, siempre he sentido la, que diremos, alegría y la dignidad de poder decir ¡Dios! Caiga quien caiga, guste o no guste. Y cuando decimos, ya digo, el Espíritu, el Cristo, pues el otro dirá el Buda, pero es lo mismo. Y no se puede servir a Dios el dinero. La iglesia pobre. Caramba. Definiciones sencillas, tan sencillas, que hasta dan risa. Porque yo, Jaime, que lo diga, entra un señor en su taxi y llévame aquí, oye, pom, pom, pom, y empieza a hablar, y resultó ser un testigo de Jehová, y Jaime con él, y él con Jaime, y muy bien, y salió, claro, la iglesia pobre. Y el testigo de Jehová le dice, caramba, ¿y dónde os reunís? ¿Dónde tenéis la iglesia? Y Jaime dice, aquí, dentro del taxi. ¡Aquí, dentro del taxi, está la iglesia pobre! Está la iglesia, que tiene que ver, si no sé si dos o tres, y si es una, ¿qué? Si ya el mismo Cristo dice, cuando rezas al Padre, a Dios, cierra tu puerta, y tu puerta cerrada, ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se convierte a la iglesia en uno solo, un hombre o una mujer. Puede saber leer o no, puede tener estudios o no, y puede ser gordo, flaco y alto o bajo, y puede ser hombre o mujer, y joven o viejo, y el que sea, blanco o negro. Pero cuando se dirige al Cristo, al Maestro, al que lo ha creado, Señor, hágase tu voluntad, ya te arreglarás. Confío en ti, y punto. ¿Qué pasa aquí? Aquí mismo, ¿ves esto, Jaime? Esta mancha de sangre. ¿Ves esta mancha, Castro? Sí. Y no sé si ha sido Pepe o la Lucía que dice, dilo a Castro. ¡No! ¿Por qué? Muy sencillo. Se ve que esto es la sangre que se acumula un poco. Y yo les he dicho, no, porque mañana o pasado mañana ya no estará. ¿Por qué? Porque me mentalizo, me maestro y un poco de saliva y hago así, y esto se marcha. Como se marcha el dolor y punto. No sé si me explico bien o si me entendéis o qué. ¿Eh? Estamos otra vez con lo de antes. Estas voces. Estas voces que... Sí, pero... Acudir al médico. Sí, pero... No, pero si la, un poco de saliva. Sí, pero esta cosa. No, tranquilo, tranquilo. Hombre, hay que entender la cosa. Supongamos que esta es una herida, está sangrando, esto cambia. Esto cambia. Y acudir a los médicos, claro. Ahora estábamos hablando esto de Mallorquín de Inespolón, ¿cómo se dice eso? Espolón. ¿Eh? Espolón. Los pies, Margarita. Y entonces, si ir aquí o allá, si es médico o no médico, si operar y si no operar, tranquilo, tranquilo. Yo creo que muchas veces de un granito de arena se hace una montaña. Y esto tenéis que tenerlo muy presente. Lo que estoy diciendo a Juan, que a veces, bueno, a veces, los primeros días que venía aquí, venía acompañado de, bueno, de un ejército. Y este me dice esto, y este me dice el otro. Y yo le decía, ¿dónde están? Que yo no los veo. Sí, están conmigo. Menos mal que poco a poco los va licenciando. A no ser que Dios me mate más. No, que no me hay mes. Entonces, ¿cuándo lo licencian a todos? ¿Eh? ¿Cuándo me muero? No, yo quería contar ahora. Ahora me viene a la cabeza sobre esto de las botecitas de estas, ¿no? Que estos días, dos o tres días pasados, me dolía mucho este ojo, ¿no? Y ya me duele. Por lo que tengo, ¿no? Siempre está el ojo un poco pachucho. Y hasta que hoy no he podido más, me ha asustado un poco. Y digo, no, pero yo me podría poner el medicamento que me recetó el oculista. Si es lo mismo, porque me sentía la misma molestia. Pero sí, pero si es una cosa más grave o yo qué sé. Bueno, que al final, para salir de dudas, he ido al oculista y me ha recetado lo que yo había pensado ponerme, ¿no? Al final. Me ha dado el mismo medicamento que me dio la otra vez y que yo había pensado, no, me pondré este. Y bueno, pero he tenido miedo y he ido al oculista, pues ya eso. Pero me hubiera podido poner lo que me había dicho antes. Me ha servido de lección. No, pero vamos, tampoco hay ninguna cosa muy mala. Porque mira, una consulta y hablar. Pero es esto, de que hay que tener siempre presente la verdad y nuestra verdad y ponernos ahí a discutir con nosotros mismos si esto es verdad, si esto es mentira, si este me dice esto y lo otro, yo pienso esto y pienso lo otro, ya digo, cuidado, porque de esto al manicomio dos pasos. No, tranquilo, tranquilo. las cosas se ven muy claras. Recuerdo de un chico que estaba pintando casas y las viviendas, un cuadro tan grande como este, pero era de cuando hicieron al rey, lo coronaron y qué sé yo, y estaba en una revista la foto muy bien hecha, y este chico tendría unas 15, 14 o 15 años, me dice, ay Caetano, ¿qué te parece de pintar esto? ¿No? Y mi padre dice, una tela grande, y, sí, sí, venga, ánimos, salta, lo que salta, ya tenemos, pero él ya sabía dibujar bastante. Y pintaba, y en un día que estaba haciendo los labios, pintando la boca de un señor, no era del rey, otra persona que había allí, y no le salía, y se ponía muy nervioso. Usted, déjalo, sí, déjalo, y mira todo este, el resto del cuadro, mira cuántas cosas hay por hacer. Pintas esto y esto, y había sillas y un cuadro detrás, y pinta todo esto tranquilo. Y pasaron días y después le digo, ahora pinta esto de la boca. En un momento, ¿sabes? ¿Qué ha salido ahora? ¿Qué había pasado aquí? Una cosa muy sencilla. Había vencido los nervios, la alteración mental. Y esto pasa a la mayoría de gente que se altera y bueno, tranquilos, tranquilos, porque después ves las cosas de diferente forma. ¿Cuántas veces he dicho a aquel hombre o mujer que se levanta por la mañana de mal humor? Se dice, se ha levantado de mal pie, qué sé yo. Y se va por la calle, hay sol, pasan vecinos, no los saludan. Hay un perrito de un vecino que se pasea por allí y no le da una patada al perro, a aquel tipo, pero casi. Otro día se levanta con buen pie, con muchos ánimos, y él mismo ya cuando ve los vecinos, hola, qué tal, buen día y tal, y si esto no es un buen sol, y tal, y el perrito, hola, qué tal, y como, y el perrito pensará, este tipo el otro día está para darme una patada y ahora, ¿qué pasa aquí? Los mismos vecinos, el mismo sol, en la mañana, el mismo ambiente, el perrito, todo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Son estos que tienen la culpa que todo vaya mal. ¿Y tú? ¿Qué haces tú para que vaya bien? Cambia tú. Porque si no cambias tú, no cambia nada. Ya está. Y ahí tenemos la idea clara. Hay que entender esto. Es que si te dan en una mejilla, dan la otra. Y el Vaticano, y todos los vaticanos protestantes, son tan burros, ¡burros!, que entienden la cosa física. Ya Jesús ha dicho, Cristo, cuidado que las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Es una animalada. ¡Ay, yo soy muy cristiano! ¡Pégame, Jaime, aquí! ¡Ay, ahora pégame aquí! ¡Ay! ¿Entendéis la cosa? Cuando te dan a una mejilla, da la otra. Pero es que incluso se han creado refranes sobre esto sin darse cuenta, caramba. Y seguro que muchos habréis oído aquello de, y voy a dejar que contestéis vosotros, el refrán, al buen tiempo. ¿Os dais cuenta? He dicho al buen tiempo, es al mal tiempo. Al mal tiempo, buena cara. Es decir, te dan a una mejilla y da la otra. Saber, incluso, como se dice, nadar y guardar la ropa. Sortear la tempestad, el mal tiempo. Es esto. No es aquello de que te peguen en el... Y la cosa va a parar otra vez a este sencillo mensaje que hay que repetirlo continuamente porque tenemos que tener la idea clara. Imaginemos que Juan al pastor y haberle dicho, pastor, este evangélico, no, no vengo a buscar la luz. Yo ya trato de tenerla porque comprendo que es el Cristo, es Dios. Pero he venido a ver si ustedes predican lo mismo que el cristianismo primitivo, que veo que hay otras personas conmigo que tratamos de predicar o practicar, primeramente, este cristianismo sencillo. ¿Y nosotros, ustedes qué hacen? Hay ricos y pobres y hay esto, y usted mismo ya me dice que es un pastor, habrá estudiado el seminario, y todo esto no encaja con el cristianismo primitivo. No vengo a echarles piedras, sino simplemente era para saber si encajaba. No encaja, adiós, gracias. Entonces, ¿qué pasa aquí? A sembrar. Hay la semilla, porque María puso un anuncio, ha recibido ya 10 o 12 cartas, qué sé yo, la última es de Toledo, no es Toledo. Personas que se interesan por conocer este cristianismo primitivo, esta cosa. ¿Por qué? Porque está ya mucha gente es engañada de católicos y protestantes y religiones. Incluso a mí mismo, me han dicho personas, no me hables de Dios, no me hables de Cristo. ¿Por qué? Me lo han dicho así. Porque, caramba, tienen la idea clara ya en la mente de que todo esto es cuestión de la basura de las religiones. Es normal. Ahora no se ha hablado mucho más ya de este señor de Barcelona, el sacerdote, este obispo, cardenal, no sé qué, metido en la mafia. No, hay que tapar todo esto. Bien, pero esto es la religión. No hay que confundirla con la vida espiritual. Ya en una ocasión, por la radio Cadena Ser, yo tuve que decir, cuidado, no confundir el espiritismo con la espiritualidad, la vida espiritual. Porque el espiritismo, yo he conocido espiritistas, y algunos ya vienen al arrastre para ir al manicomio, y algunos que tuvieron que internarlos. Y es porque, claro, ya me diréis, espiritismo, las mesas que se levantan, la cuija aquella y venga, y todo esto es la mente que se va a hacer tinieblas. La vida espiritual no es así, porque cuando yo hablo de viajes astrales, cuidado, tenéis que tener la idea clara. ¡Ah! Entonces yo no seré nunca cristiano mientras no pueda hacer un viaje astral. ¡No! No es así la cosa. Pablo mismo, en las cartas suyas, dice, en una ocasión, no sé si era con el cuerpo o fuera del cuerpo, yo lo sabe, esas son palabras de él, ahí, escritas, dice, que fui, no sé si nombra, tercero o cuarto cielo, no sé, he visto cosas que no puedo explicar, no, porque claro, no las entendía, y ahí es, y no lo tengo. Pero aquello de he ido, y los demás, claro, los apóstoles dirían, ¿cómo ha ido este? Sí, no sabe si ha ido con el cuerpo o sin cuerpo. Bueno, claro, habrá sido soñando. Discutirían aquello, pero seguro que los demás estaban en ayunas en esto. No todos viajaban en el astral como Pablo. Y sin embargo, Pablo habla de esto sin conocerlo. Ni siquiera dice viaje astral. La palabra se desconocía. Sueño, sí, porque a través de toda la Biblia y, bueno, y de toda la historia humana, el sueño siempre ha estado presente. Tan presente que, ya me diréis, estos sueños que vemos en el llamado Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y vi en sueños, y vi esto en sueños, y Dios me comunicó esto en sueño, y lo dice Jesús y lo dice Pedro, lo dice Pablo, lo dice hasta José, padre de Jesús, vivió en sueños, márchate a Egipto y bien. Pero nos encontramos con el profeta Job, que dice, la tierra se sostiene en el vacío, sobre la nada. La tierra, el mundo, se sostiene en el vacío. Y ahí se queda la cosa escrita y normal. Pasan siglos, viene este señor en Italia, Galileo, y dice lo mismo que ha dicho el profeta. pero lo dice con aparatos, y empieza a tener un aparatito, y empieza a mirar aquí, y ¿qué hace la Inquisición? ¿Qué hace el clero? Y lo envié una vez en una carta a un sacerdote que hablaba de estas cosas, en tiempos de Franco, en la prensa, y caramba, es que en el Vaticano no leen la Biblia, y este joven, ¿qué? O leían demasiado la Biblia en aquel tiempo, o no la leían. ¿Por qué tapan esto? Ni el cura, ni la prensa, nadie contestó. Y entonces este hombre, ¿cómo vio que la Tierra se sostiene en el vacío? Sin aparatos. No existían aparatos. Telescopio. Y arrastrado, sueño, pero busca primero el reino, este reino. Que se podría decir, la bondad, el amor de Dios hecho bondad, sencillez, en el ser humano, hombres y mujeres. No hay más. Y hay que repetir, repetir, pero este no queda más remedio. Hasta que tengamos bien aprendida la lección dentro. Porque Castro se encontró con estos chicos en establishments católicos, que futuros misioneros y qué sé yo, y les dio una pasadita también, pero que él mismo se asombraba de lo que decía. Pero no hay que asombrarse, la cosa está clara. Tomeu, no sé si ha venido, Tomeu se encontró que un día fue a una fiesta, le invitaron a una reunión, no sé, un pueblecito, y cuando bajaba, el sacerdote ya había sido invitado con ellos, según que en aquel momento no tendría coche, y tomé uno tras la parte. Y todo el tiempo allí en el camino, y el cura en Palma me dice antes de despedirse, dice, caramba, dice, me ha gustado hablar contigo, escucharte, y sobre todo, cuando yo te he hecho estas preguntas y estas cosas, y tomé en un momento sencillo, pero que yo mismo después tuve que pedir perdón al cura, dice, es que yo siempre estoy dispuesto para enseñar. Y se avergonzó, porque Tomeu me dice, ay, yo me quedé ahí. Dice, perdona al cura, pero es que me ha salido así, que el cura, sí, no, pero es que es así, me has enseñado cosas que yo no sabía. ¿Qué pasa aquí? Los cuadros, las pinturas que he visto de otros pintores en Palma, exposiciones, he hablado con pintores, con él me he conocido mucho, sí. La mayoría, ven, Cayetano, verás mis obras, mis cuadros, mis obras. Y después he visto a Enrique, este señor pintor vasco, que me decía, yo ahora empiezo a pintar un poco, pero aún no estoy muy convencido, no estoy de acuerdo con mi propia pintura. ¿Cómo? Usted tiene, ¿no?, llamado Enrique Ochoa, no sé si os había acordado este, porque en Palma, o sea, eran muy conocidas las exposiciones en todo el mundo y fue condecorado por la reina de Inglaterra y con este francés que era de Gaulle. Bueno. No, ahora empiezo, no estoy muy satisfecho, pero empiezo ya. Y tenía casi 90 años y había pintado toda su vida. Sin embargo, los demás, que no le llegaban ni de mucho a este Ochoa, mis obras. Que entender la cosa. Creo que Tomeu no le dijo al cura, estoy dispuesto yo siempre a enseñar, pero en el sentido de orgullo, no porque, ay, perdona, perdona, yo no quería decirte esto. Ahí está la sencillez. Pero no podemos negar. Si ahora decimos, por ejemplo, a Jaime, ¿sabes conducir coche? Hay las dos versiones que puede darnos. Yo soy el campeón del volante en Mallorca. O la otra parte, diciendo, hombre, sí, sé un poco, aprendo un poquitín. Y los que le conocen lo diremos, me parece que fallas también por aquí, porque tú conduces en taxi. ¿Veis? Ni tanto, ni tampoco. La dignidad del ser humano, ahí está. Y cuando Miguel me presentó aquella tarjetita, fulano de tal, de oficio parrendero, o parrendero. Si no hace otra cosa en aquel momento, ¿qué? Parrendero, es parrendero. Y el cura me decía a mí, no digas que haces de yesero. ¿Por qué? Claro, era una vergüenza para ellos que un yesero le haga la contraria en un terreno que ellos desconocen, que es la cosa espiritual. Pues primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Somos maestros todos y alumnos al mismo tiempo. Yo no sé qué puedo decir más sobre esto de hoy, de este mensaje, pero la cosa está clara. Iglesia pobre. No podemos decir otra cosa, porque si no caeremos en la trampa católica o protestante. Porque, claro, grupo esotérico, grupo espiritista, teósofo, rosacruces, grupo testigos de Jehová independientes, evangélicos independientes, cristianos obreros, esto es, pero siempre tanteando la cosa, y aquellos que manejan las religiones de los ricos, las mismas religiones ricas, entonces están contentos de esto. Pero decirles, no, es iglesia pobre, Cristo pobre, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, y punto. Y si vosotros no hacéis esto, al catolicismo, protestantismo y todos los ismos, no soy cristiano. Esto es lo todo. No es cristianismo. En muchas ocasiones, ya hace años, incluso con mensajes que he dicho, que la humanidad, la gente está ya cansada de tantos millones de católicos del Papa y protestantes, millones de protestantes de Lutero, diferentes organizaciones. La humanidad del mundo, lo que necesitamos son cristianos de Cristo. Y bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Pero, cuidado, vuestro es el reino cuando tengáis a Cristo. Porque en otras ocasiones hemos dicho que los ricos tienen millones y millones en el banco. Pero es que hay millones de obreros que también tienen millones y millones de pesetas aquí, en la cabeza. Y es el egoísmo. Y esto no encaja. Estos obreros, estos pobres, no son de la iglesia pobre. ¿Cuántos somos en la iglesia pobre en el mundo? Seriamente podemos decir que solamente lo sabe Dios. De una forma alegre, cómica, diremos que lo sabe Juan. Ya está. ¿Lo sabe esto, Juan? Yo. Sí, ¿cuántos somos? Somos todos aquí. ¿Eh? No. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia pobre en el mundo? No aquí. Vaya pregunta. ¿Lo sabes tú? Yo no lo sé. Tampoco. Estamos igual. Y además, puedo decir algo. Tampoco, no es que me importe mucho, si somos muchos o pocos. Esto será cosa de Dios. Y cuanto, si quiere que seamos muchos, seremos muchos. Si quiere que seamos pocos, seremos pocos. Pero vaya, el asunto es dar las ideas claras, las ideas del mensaje de Cristo. Y además, que empezaré con aquello que has dicho antes, pero empezaré al revés. Que una vez que uno conoce las cosas, lo conoce como es, digamos, la manera de ser de uno, ya no tiene estas voces ni de una manera o de otra. Ya va con verdad, con bondad, con lo que le dice el corazón, digamos. Porque siempre ponemos la cabeza más adelante que el corazón, y a veces la cabeza, la mente se distrae, va de un sitio a otro. Vale más actuar conforme a lo que piense, pero tu corazón, no tu mente. Y entonces eran las cosas bien. es lo que dice también a muchos filósofos, ser quien soy, no sé quién lo dijo, ser quien mismo, todo esto es quitarse porquería de encima que muchos llevamos y ver con más claridad, caminar por el camino que toca. Si los otros van mal, que vayan mal, habrá gente que vaya bien. Y aún así, hay gente que va bien, pero también piensa, tiene pensamientos de estos, de dinero y demás. Pues entonces ya no van bien así como toca tampoco. Todo esto es quitar egoísmo, orgullo, vanidades, muchas cosas que nos estorban para ir avanzando. Es mi opinión, yo creo eso. Ya que un momento, pues, ya lo digo, estaba allí despistado por allí y me viene a la mente esta idea de ir allí. Y voy directamente, sin miedo. Yo no voy a pedir nada, yo no voy a robar nada, solo voy a dar una información. No la di, pero mira, ahora otro día iré y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro que iré. Porque si esto son cosas de Dios, que ya ve que no, ahora me lo ha confirmado Caridad, nos ha probado a todos, más o menos, cada uno de su manera. Por eso cada uno debe ser maestro o apóstol de lo que toca. Bueno, pues, sí. Yo quería contar, hoy que me estaba buscando. Que hace cuatro meses, en septiembre, yo no, como alguno lo sabe, escaso, no me tirado sus condiciones en el ensayo. Y pues, trabajo siempre que puedo. Entonces estaba haciendo sustituciones de verano, en septiembre se terminaba el contrato, y estaba ya digo, trabajando en el laboratorio de la arena. Y ahora el día 17, ahora cuatro meses, que mi hijo tuvo un accidente de moto, no lo sabe. Bastante grave, por cierto, había sido más con el maquinado al casco. Se rompió el húmero, lo tuvieron que operar, lo pasó bastante mal, bueno, todavía está, le queda para tiempo. Mi madre estaba lista de espera para operarse, que en un principio le habían dicho claramente que era un cáncer de útero, cosa que no debían haber hecho, se rompió. Entonces es una pasada que te digan, sin hacer ninguna prueba ni nada, tu madre tiene un cáncer de útero y que luego al final la cifra no ha sido. Creo que el palo no se lo pica a nadie. Entonces mi madre, cuando mi hijo tuvo el accidente, me dijo, ya verás, ahora nos operarán a los dos, mi hijo ingresado, quizás nos operarán a los dos al mismo tiempo. Y al dicen que nunca una cosa viene sola, pues efectivamente, los operaron casi al mismo tiempo, mi madre le sacaron por una estructura, le sacaron todo de abajo, tenía un quiste así como un melón, pero bueno, gracias a Dios ha sido bueno, mi madre está muy bien. Lo vengo a decir por las pruebas que nos ponen, por las coberturas de coco que nos hacemos. Yo lo he pasado bastante mal, de hecho sabéis que hace bastante tiempo que no podía venir. Pero ahora estaba escuchando a esa careta, ¿no? Que parece que todo lo que ha dicho él lo ha dicho por mí, porque me he quedado por aludida. Entonces, no es que quiera decir nada muy importante, pero más que nada que nos ponen pruebas. Porque claro, yo estaba trabajando ya un día en septiembre y mi hijo tuvo el accidente. Entonces, pues, estaba ingresado, mi madre a punto de operarla, me propusieron, terminaba el final de septiembre, terminaba y lo pudieron continuar, me comprometieron a contarlo. Entonces, claro, aquello de decir qué pasa, si trabajo, gano dinero, que también es importante, pero no es lo más importante, o sea, para mí en ese momento no lo fue. Aquello que hago, que no hago, ni... entonces lo que te planteas, Dios mío, ¿qué hago? Tú enséñame el camino, dime lo que tengo que hacer. Yo lo tuve enseguida bien claro, pues que no. No acepté el contrato porque lo primero era hacer, mi hijo estaba inmovilizado, tenías que, aparte de que estaba ingresado, pero se veía que se iría a casa pronto, que tenía que lavarlo, tenía que cortarle la carne, cortarle la fruta, lavarlo, vestirlo, ponerlo, todo, porque estaba inmovilizado completamente. Entonces mi hijo me necesitaba más y mi madre estaba a punto de operarse. Entonces yo pensé, bueno, lo más importante es mi familia antes que un contrato, ¿no? Entonces le fui a hablar con el personal. Se lo expliqué y me dijeron, no, el trabajo es importante, pero te comprendieron, lo principal es la familia. Lo entendieron, es que yo espero que cuando ellos estén bien y yo llame o venga y les diga, ahora sí puedo trabajar, que me daréis trabajo, ¿no? Porque ahora os rechazo este contrato, luego me digáis, ah, pues tú has dicho que no, tú lo sabes, pero entonces tenía miedo de que me dijeran, ah, ¿qué dijiste? Y dijeron, no, yo, te comprendemos, tú cuida a tu familia, cuando estés, que estén bien y puedas trabajar, pues vienes o llamas y ya está. Ahora ya hace días que les he llamado y estoy esperando que, como que me llamen pronto. Pero quería decir esto, que lo he pasado bastante mal, porque así que nos ponen pruebas, porque en casa somos cuatro y de los cuatro yo era la única que estaba bien. Porque llegué a tener a mi, bueno, yo digo mi marido, no estamos casados ya, no sabéis, pero bueno, nunca tiene nada, pero tenía infección de orina con 40 de fiebre, metió en la cama, mi hijo en la otra clínica y mi madre en la otra. Y me iba un poquito a cada sitio. O sea que hay veces que Dios dice no aprieta, pero aprieta fuerte. Y creo que puedo dar gracias a Dios que he tenido muchos nervios, lo he pasado bastante mal, pero creo que he sacado la cabeza por donde he podido. También puedo decir que he tenido la satisfacción de que cuando me separé, pues mi hijo era muy pequeño, entonces siempre había tenido como la sensación, nunca le he dejado, siempre lo he tenido conmigo, pero tenía que dejarlo con mi madre para ir a trabajar. Si estaba malo, tenía que dejarlo con quien pudiera para ir a trabajar. Entonces, parece que el otro tenía una cosa que decir, no he podido cuidar lo que yo he querido. Y ahora tengo la satisfacción de decir, pues he dejado el trabajo para cuidar a mi hijo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Es una satisfacción tan grande que he tenido de decir, he dejado el trabajo ahora mismo, ayer, fui a cobrar el paro y el paro se me ha terminado. Pero no me importa. No me importa. No tengo paro, no tengo trabajo, no me importa. Pero he cuidado a mi hijo, he cuidado a mi madre. Y no sé si lo que quiero, si me entendéis. Tengo muchas veces en la cabeza que un poco me coge porque ve por aquí, ve por allí. Yo estaba el día que llamé, que mi hijo estaba haciendo la mini, que no quería hacerla, pero que yo tampoco quería, pero bueno, al final la hizo. Tuvo un accidente haciendo la mili y le está llevando a un hospital militar. Estuvo ingresado, o sea, todo como militares. Que he quedado, dicho sea de paso, de militares hasta un gorro. Hasta mi mismo gorro de militares. Pero bueno, las cosas vienen como vienen y él la quiso hacer y en fin. Ah, ya he perdido con eso. No sé, lo decía por otra cosa. Ah, entonces un día se me propuso, ese día también lo pasé muy mal. Porque los militares aquí no quieren para hacer rehabilitación. Entonces mi hijo necesitaba hacer rehabilitación. Yo lo sabía, pero un día fuimos, que a veces íbamos 3 veces a la semana al médico, o 4 veces, un día por mi madre, un día por mi marido, un día por mi hijo. Hay días que fui por la mañana y por la tarde de médicos, pero tengo, no sé si ya lo he dicho antes, si me explico, pero la satisfacción de haber dicho, lo he podido hacer. Dios me ha dado fuerzas. Antes alguna vecina me decía, María, porque los tenía los tres, mi marido en casa en la cama, con fiebre, con y tú te lo dije Castro, que tenía 4 infecciones de orina seguidas. Mi hijo en el otro hospital, mi madre en el otro. Pero yo decía, Dios mío, dame fuerzas, pero tenía nervios, no os voy a negar porque soy muy nerviosa y se me nota, yo estaba súper nerviosa. Pero Dios me dio fuerzas, no sé de dónde, pero me las dio. Y entonces la satisfacción de decir, he podido cuidarlos, he podido atenderlos. Ahora no tengo trabajo, no tengo paro. Pues bueno, pues ya me llamarán. A lo mejor hoy es viernes, no digo mañana, pero a lo mejor el lunes empiezo a trabajar. No me preocupo. Así como antes, cuando conocí a Maestro Caetano, bueno, ya muchos de aquí, trabajaba en un hospital psiquiátrico y también estaba de contratos y llegué a tener la depresión porque no estaba fija, porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo. Pues hasta que dije, se acabó. Que vine aquí, lo comenté con Maestro Caetano y le dije, lo dejo, Dios me proveerá. Entonces ahora hago contratos, menos que entonces, soy menos fija que antes, antes era fija discontinua, ahora no soy siquiera eso. Pero, gracias a Dios, me llaman, por lo que dice Maestro Caetano, lo de cuando mi hijo, mi madre en un sitio, mi hijo en otro. Cuando me llamaron a las 3 de la mañana que mi hijo había tenido un accidente en San Pureta, yo creía que se había muerto y no me lo querían decir. O sea, el susto que me pegué, bueno, me estuvo 2 horas inconsciente, lo encontré todavía con los, ¿cómo se llaman? Con los electrodos, no, fueron sí. Con los electrodos puestos porque en la UVI móvil le cortaron la ropa a poquitos porque van a salvar la vida, estaba inconsciente y cuando le vi todavía llevaba los electrodos puestos de sacaba él mismo vio el teléfono. Claro, yo cuando me llamaron pensé que sabía muerto, no me lo querían decir. Cuando ya le oí llorar de que estaba mal y incluso dije quiero hablar con él, ya vi que sí que estaba vivo, pero en fin, que el susto no te lo quitan, ¿no? Pero bueno, me he enrollado mucho, pero quiero decir que cuando Maestro Caetano dice, cuando las cosas van bien, gracias a Dios, pero no os podéis imaginar, y os lo digo con el corazón en la mano. Mi hijo estuvo fastidiado y estuvo mal. ¿Cuántas veces os puedo decir que me caían las lágrimas cuando seguí el contrato hasta que terminé? Que me iba a trabajar llorando sin poder evitarlo, dándole gracias a Dios, que alguien me hubiera dicho, pero si tú costara tal y cual. Pero gracias a Dios porque nos ha matado, porque nos ha hecho más. Me explico. No se ha hecho más, se ha hecho daño. Pero se podía haber matado, se podía haber hecho más. Y entonces siempre, yo por lo menos, siempre le doy gracias a Dios. Entonces creo que me ha ayudado mucho, me ha puesto a lo que iba. El día que llamé, que los militares no tienen para hacer rehabilitación aquí en Mallorca, querían que se fuera a Madrid. Un amigo suyo, por cierto, tuvo un accidente un mes antes, está en Madrid, para una hora de rehabilitación al día, lleva 2 meses allí, no puede salir porque no tiene familia allí, no han podido dar una dirección donde él pueda ir, y está 2 meses allí ingresado, que es lo que le había pasado a mi hijo, para una hora de rehabilitación, están, tírate 2 meses allí para una horita cada día. Y yo, pues, me dijeron, si quieres te lo pasamos por la Seguridad Social, pero es que es más largo de contar porque pierdes los derechos de los militares, no sé qué. Yo pensé, llamo a esa cabeza, no sabía por dónde tirar. Ese día tenía que decidir, ¿se va a Madrid o se queda aquí y lo hacemos por la Seguridad Social? Llamé aquí, te pusiste tú, le dije, ¿puede hablar con maestro Cayetano? Él no me entendió. Me dice, sí, dice maestro Cayetano, que necesito saber una cosa ya, y necesito que me ayude. Yo pensé, yo le decía a Dios, dame a entender, por favor, qué tengo que hacer, que se vaya a Madrid o que se quede aquí. Yo no quería que se fuera, esto es indiscutible. Pero me decían, no, que se vaya allí, porque si los militares luego no sé qué, que no sé cuánto. Llamé aquí, se puso Juan, él entendió que el maestro Cayetano le dijo, que venga esa tarde. Y dice, no, necesito hablar con él ahora. Entonces él se puso y le expliqué lo que pasaba. ¿Qué hacemos? O lo ven aquí porque yo le dije a Dios 2 horas antes. Por favor, dame a entender qué tengo que hacer. Decido que se vaya a Madrid. Antes de las 5 de la tarde tenía que decidir, ¿se va a Madrid o se queda aquí? ¿Qué hago? Le llamé a Beso Caletano, que para mí fue lo que Dios me dio a entender. Llámale, que él te dará la solución. Él te ayudará. Él me le expliqué que se queda aquí. ¿No tienes tu ganas de que se quede aquí? Digo, sí, pues que se quede aquí. Pues ya estuvo. Ah, bueno, gracias, tal, colgué el teléfono y sé que él le está ayudando. Y se ha quedado aquí. Y ya. Punto. Ya no he estado más ni un minuto más pensando si se podría ir a Madrid y si no, si. Nada. En aquel momento, entre los dos, me ha tratado y me dijo, tú quieres que se quede aquí, me has explicado eso, que se quede aquí, que haga la rehabilitación aquí y dejarle en pago los militares. Y así lo hicimos, lo hace con la Seguridad Social. O sea que dudas, yo creo, por eso te digo que a veces no lo tengo tan claro, porque tengo dudas, muchas dudas. En este momento Dios te ayuda. Pues os estoy diciendo, yo le dije, 2 horas antes le había dicho, Dios, pero solo en el baño. Le dije, por Dios, llorando, dame a entender qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué hago? Entonces ya me vino de repente, llama a eso Caetano y él te ayudará. Llamé y él me dijo, que se queda aquí, ya está. Bueno, ya está, porque nunca me pasó. Hace años en la Plaza de la Paja, cuando yo vivía por ahí, chicos, tenía como 6 o 7 años, con otros pequeños, nos subíamos en unas escaleritas que había al lado de la panadería Candemia, que me parece que aún existe esto. Y había un hombre allí, un panadero de aquellos, que traía unos pasteles, porque la panadería hacían pasteles también. Encima de la cabeza una post, una tabla larga con un poco de madera así, llevaba pastelitos, y nosotros nos subíamos en la escalerita, porque yo tenía que pasar por la acera a ver si podíamos coger un pastel. Pero aquel hombre ya nos tenía vistos, pillados, y se reía de nosotros. Y cuando estaba cerca bajaba la acera y nos quedábamos la distancia de la acera, ya no podíamos llegar. Con una cara más triste, más seria, y el hombre se reía. Después, pasaba el tiempo, caramba, y algunos escaparates, ya esto en la calle San Miguel, vivíamos allí, algunos escaparates bajitos, había cosas allí dentro, zapatos, supongamos. Y había alguna persona, sobre todo algún hombre o mujer muy gordo, que para mirar aquello tenía que engancharse. Y los chicos, cuando teníamos una idea de darle ahí, ¡bum!, un empujón, o una patada, claro, ¡bum!, al culo, aquella cosa tan gorda, tan grande. Pues ya pasa más el tiempo, ya tengo 16, 18 años y empiezan a venir a la calle San Miguel, a mi casa, jesuitas, sacerdotes, después ya pastores evangélicos, pero sobre todo los jesuitas estos, a ofrecerme lo que se dice el oro y el moro, a comprarme. Tú podrías hacer este trabajo y tal, dejar de hacer el yesero y tal, y tú podrías seguir predicando, y sí, con vosotros, no es así. Y entonces ya no sería yo, sería lo que vosotros me diríais, no, yo no me vendo. Estalla la guerra, termina la guerra, me quedo sin trabajo, y pues, no sé quién era, me dice, que vas aquí a la Rambla, al señor tal, don Luis no sé cuántos, un cónsul de Bélgica, me parece que era, y para trabajo. Pero él tenía que enviarme a un empresario, esto lo he contado muchas veces, me da una tarjetita, era un segundo piso creo que era, y me acompaña allí en la escalera, y cuando yo bajo, me dice, pero Cayetano, ¿aquí donde vas ahora? A este empresario tienes que decir que eres muy católico y que vas a misa. ¿Cómo? Yo ahora grito, pero... hace años. ¡No! Yo creo que ya me lo oirían de la Rambla. ¡No! Gracias, señor, por su favor de darme la tarjeta esta, pero no, no. Yo no me vendo. ¡No! ¡Pero hombre, Cayetano! ¡No! Subí los dos o tres escalones que había bajado y le doy la tarjeta y me marcho. Y llego a casa. Estaba medio soltero. Y mi madre dice, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Así. ¡La! Como que tú eres un perro. Un tosudo. Y... bien. Ya veremos qué pasa. A la mañana siguiente, tocan a la puerta, las puertas abiertas, pero desde la acera, o sea, aquella foto que hay allí, las plantas bajas subidas, y el nivel de la calle, ¡bum, bum! Y era un yesero, un obrero. Dice, tú no tienes trabajo, Cayetano, no. Entonces vas aquí, Mestre Bernasa, al Canredó, y va allí y me dice, sí, ahí tengo trabajo un poco, de dos meses, o... bien, y empecé. Después ya otro y otro, y de esta forma. Es decir, casualidades, no hay casualidades. Todo está bien preparado. Pero oye, cuidado. Yo, en aquel momento, yo no dije a aquel señor, no, yo no me vendo y para hacer comedia, para aquí, allá. No, la cosa sencilla, clara. Ser o no ser, y punto. Ahí está, no, no, irse de. No. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa esto? Y punto. En la calle de San Miguel, vivíamos y venían los aviones de Barcelona a bombardear Palma.